noche, la otra noche un reventón. Yo no sabía qué era y la idea me enganchó. Me subieron en un auto, yo temblaba de emoción. Y al final dieron mis huesos, el del loco reventó. Se tomaba de todo, se decía de todo, todos bailan con todos, se agarraba de todo. Se tomaba de todo, se decía de todo, todos bailan con todos, se agarraba de todo y dale con el corazón. El reventón. Qué rara esta sensación. El reventón. Un sentimiento sin igual. El reventón. En esta danza popular. El reventón. Baila, chico. Para todos los floros de Chile, compay. Un reventón. La otra noche el reventón, yo no sabía qué era y la idea me enganchó. Me subieron en el auto, yo temblaba de emoción y al final dieron mis huesos en el loco reventón. Se tomaba de todo, se decía de todo, todos bailan con todos, se agarraba de todo. Se tomaba de todo, se decía de todo, todos bailan con todos, se agarraba de todo y dale con el corazón. Mañana cuando tú no estés conmigo, ¿qué me pasará mañana cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué me pasará, mi amor? A lo mejor no pasa nada. ¿Qué me pasará si algún día tú no estás? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si algún día tú te vas? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Nada, nada pasará. ¿Qué me pasará mañana cuando tú no estés conmigo? ¿Qué me pasará mañana cuando tú ya te hayas ido? ¿Qué me pasará, mi amor? A lo mejor no pasa nada. ¿Qué me pasará si algún día tú no estás? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si algún día tú te vas? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Nada, nada pasará. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor me pasa todo. A lo mejor no pasa nada. A lo mejor me pasa todo. ¡Arriba las palmas, chicos! ¡Baila, baila! ¡Conmigo! ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si algún día tú te vas? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si algún día tú no estás? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará si algún día tú te vas? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? Nada, nada